Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Esto es Diálogo Pastoral. Dios les guarde a ustedes. Continuamos diciendo. Sí, señor. Velad, Jesucristo vendrá. Él va a probar. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que los tiempos se acercan. Dios les bendiga a ustedes. Somos el Diálogo Pastoral, de nuevo en vivo. Aquí estamos directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Transmitiendo para ustedes a través de una red poderosa de radioemisoras. Estamos con ustedes transmitiendo a través de Radio Luz 1050 AM, nuestra emisora base. En cadena con Radio Aleluya 88.1 FM 1460 AM. Voz de Restauración desde el sur de California para todo el mundo, KBOH, frecuencia 17.775 MHz en la banda internacional de 16 metros. Con ustedes también estamos llegando a todo lo que es Centroamérica, Suramérica, el Caribe, las Islas del Caribe, todo Estados Unidos de América, y estamos en emisoras locales en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en México y también en Estados Unidos de América. Dios les bendiga. Cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Esto es Diálogo Pastoral. Dios les bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a usted, mi amigo. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día. Contentos, aquí estamos. Esperamos en el Señor que haya tenido un buen fin de semana, adorando y glorificando a Dios donde usted se haya congregado y esperando la venida de Cristo. Hemos estado nosotros, hermanos míos, en estos días hablando de diversos temas, temas que tienen que ver con los acontecimientos. Ya hemos hablado de diversas doctrinas por ahí que andan caminando, que en verdad son doctrinas de error, no son doctrinas genuinas con respecto al Evangelio, a la palabra del Señor. Y hemos estado mirando y hablando esto. Y también, por supuesto, hemos estado nosotros observando los acontecimientos de los tiempos, de los últimos tiempos. En el día de ayer específicamente, bueno, pues se celebró o se conmemoró, porque no fue una celebración realmente, sino una conmemoración de 5 años de esta tragedia que sacudió a Estados Unidos de América, y no solamente a Estados Unidos de América, sino al mundo entero. Y la gente todavía se pregunta cuál fue el motivo, cuál es la razón por la cual esto ha ocurrido. Y realmente, mis amigos y hermanos, solamente la iglesia tiene la respuesta. Y digo la iglesia tiene la respuesta, aunque la iglesia no se mete en los asuntos, en las contiendas y devenir político, aunque no es de la iglesia la política partidista, ni siquiera es de la iglesia muchas veces tratar de discernir o dilucidar las cosas que ocurren en el mundo secular. No obstante, todas las cosas que ocurren en el mundo secular, cuando nosotros las analizamos, tiene una connotación espiritual. Y nosotros, lo que hemos leído y entendido la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de cuál es el origen de todas estas cosas. Y aunque para muchos, aunque no lo quieran creer y pensarían como si a Dios se le hubiera salido de las manos algunas cosas, Dios está en control de todas las cosas. Tanto están las cosas en control de la mano de Dios, que Dios en su palabra predijo las cosas que ocurrirían, lo ha dicho, y nosotros en una forma muy clara lo hemos estado mirando. Yo no sé si usted escuchó la grabación del mensaje que ayer nosotros pasamos por este programa, que fue parte del mensaje que nosotros predicamos el domingo aquí en Centro Evangélico Cristiano. Y nosotros leíamos y dilucidábamos el por qué estas cosas están ocurriendo. Y yo quiero añadir un poquito, hay muchas cosas que nosotros no dijimos necesariamente en el mensaje, o hay cosas que yo sé que no salieron al aire por lo corto. Nosotros predicamos más de hora y media y nosotros el programa pues solamente son 57 minutos. Por lo tanto, hubo muchas cosas que quizá usted no escuchó, pero yo quiero analicemos un poquito esto. En el libro de Apocalipsis, nosotros leíamos en el capítulo 12, donde nosotros miramos, oiga bien, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En este capítulo 12 de Apocalipsis hay una enorme connotación, y yo creo que ahí Juan mira el desarrollo de algunos acontecimientos que se darían en el tiempo final. Obviamente, Apocalipsis capítulo 12 se puede interpretar en su culminación como el gran desarrollo, si se quiere, de algunos acontecimientos en medio de la gran tribulación. Nosotros sabemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Nosotros hemos visto y hemos entendido el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes, previo a la gran tribulación. Pero obviamente estos acontecimientos que se dan en Apocalipsis 12, que nosotros vemos una enorme preparación y una enorme advertencia que obviamente en esta visión de Dios fue dada al apóstol Juan en la isla de Patmos. Hay algunas cosas que de ello nosotros podemos dilucidar, podemos darnos cuenta para dar y tener un entendimiento de las cosas que están ocurriendo. En este Apocalipsis 12 nosotros miramos a una figura que aparece como mujer aquí. Cuando ustedes que ya han escuchado la explicación de Apocalipsis, tanto cuando con Radio Luz nosotros estuvimos dando esto allá en Golfmera durante 35 semanas, estuvimos nosotros en estas actividades especiales. Ustedes escucharon por las 19 o 20 semanas consecutivas que dimos Apocalipsis, cómo explicábamos esto. Y en aquel tiempo nosotros hablábamos de varias figuras místicas que aparecen en la Biblia. Yo decía que Israel aparece como una mujer y también la iglesia aparece como una mujer. Israel aparece como la esposa de Jehová que adulteró con los ídolos en la Biblia y la iglesia aparece como la desposada con el cordero. Por lo tanto, esta mujer que aparece aquí no es la iglesia. Ya lo hemos dicho varias veces. Esta mujer que aparece aquí es Israel. Y note usted que nosotros hemos explicado de qué es Israel. Y los católicos dicen que la Virgen María no es la Virgen María. Número uno, está coronada de estrellas y está vestida del sol. Note usted en el libro de Génesis, si usted ha escuchado y anteriormente yo he dado esta explicación, en el libro de Génesis nosotros miramos a José en su sueño, miraba a Jacob como el sol, y a los hijos de Jacob, sus hermanos, como 11 estrellas que se inclinaban delante de él, la estrella número 12. Por lo tanto, aquí obviamente, en este paralelismo bíblico, Apocalipsis 12, la mujer que aparece en cinta es Israel. Número 2, la mujer está encinta y va a engendrar y dar a luz un hijo. Acuérdese que de Israel fue que vino Jesucristo. Y vemos nosotros que más tarde leímos en el capítulo 12 que el hijo de la mujer regirá con vara de hierro a las naciones y su reino será eterno y para siempre. Obviamente se está hablando de Jesucristo que sale y viene de la nación de Israel. Por lo tanto, la mujer de Apocalipsis 12 no es otra que Israel. Es una figura alegórica, mística, una figura de ejemplo de el pueblo de Israel en la gran tribulación. Ahora bien, si usted te nota, aquí se nos habla de el ataque que Israel tendrá varias veces. A mí me han preguntado si Israel se va al cielo, si serán salvos. La Biblia dice que Israel será salvo, pero será salvo en medio de la gran tribulación. Daniel capítulo 12 nos habla de la gran tribulación como tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Y nos habla también en Daniel capítulo 12, vemos que se hace un paralelismo muy equiparable a este Apocalipsis 12. Vemos nosotros a Miguel también luchando en Daniel capítulo 12, luchando allí en guerra contra el diablo. Y aquí aparece en Apocalipsis capítulo 12 de la misma manera. Ahora bien, yo no quiero enfocarme necesariamente a la gran tribulación. Obviamente todos los caminos del tiempo que nosotros estamos viviendo llevan hacia este periodo funesto que se acerca a la tierra. Varias veces en este mismo programa nosotros hemos estado explicando todo lo que tiene que ver con los acontecimientos, los problemas políticos profundos que se están dando, las situaciones socioeconómico-política natural del medio ambiente que se está dando, cómo el planeta Tierra se es prácticamente conmovido por estos acontecimientos. Y hemos analizado en este mismo programa la situación de Estados Unidos de América, los países aliados, con el surgimiento de un Medio Oriente militante radical que ha jurado, por los más sagrados de ellos, destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que se han pronunciado dispuestos a atacar, a avasallar y a eliminar, si pudieran, a Israel, el pueblo de Dios. Y prácticamente nosotros miramos que es la misma cosa que se perfila en Apocalipsis capítulo 12, ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación. Israel se queda en la tierra, la iglesia se va al cielo. En Apocalipsis capítulo 4, 3, capítulo 4 y 5 y capítulo 6 aparece la gran tribulación. Y vemos ahora en el capítulo 12 a Israel en medio de la gran tribulación. Esto será en el futuro inmediato. Ahora, nosotros miramos los caminos, cómo los caminos se preparan, cómo las cosas se están preparando para esto. Y en la guerra del terrorismo, y yo estaba analizando el día sábado, por ejemplo, el fin de semana, y también el domingo estaba analizando todas estas cosas en una meditación de cómo, hermanos, se cumple y se desarrolla todo esto en un paradigma de acontecimientos que pone a temblar a la gente. Y nosotros que tenemos la Biblia, algunos predicadores que tienen la Biblia en la mano, a veces no la entienden o la han diluido tanto de tal forma que no se dan cuenta. Ellos mismos se han echado a dormir y tienen a sus congregaciones durmiendo. Cuando nosotros debíamos de estar vigilantes, velando, preparado y orado, como dice el canto de mi hermano Luis, velad. Debemos de estar vigilando y velando porque estos son los tiempos que estamos viviendo. Yo quiero que usted note que aparece esa mujer de Apocalipsis 12 dando a luz un hijo. No es otro que Israel en medio de la gran tribulación, el cual va a estar conociendo, Israel va a conocer a Jesucristo. Acuérdese que nadie se salva sin Cristo. Israel no se salva automáticamente. Aunque hay una promesa de salvación para Israel, pero Dios no puede violentar su palabra. Israel se salvará, pero se salvará creyendo en Cristo. Los judíos salvados en el Antiguo Testamento, los prosélitos salvados en el Antiguo Testamento, y todo aquel que se salvó en el Antiguo Testamento, se salvó porque creyó en la sangre de Jesucristo. Todo aquel que... Y digo en la sangre de Jesucristo, porque la sangre de toros y machos cabríos tipificaba la sangre de Jesucristo. Israel fue salvo en su salida de Egipto y el primogénito judío no murió porque la sangre del cordero fue puesta en los dinteles. Los dinteles de la casa tipificaban el corazón y la sangre tipificaba la sangre que Cristo derramaría. Prácticamente Israel se salvó por fe en el Antiguo Testamento, por fe en un símbolo, en una figura, que aunque muchas veces quizás ellos no conocieron la profundidad de ello, no obstante Dios hizo valedero. ¿Se da cuenta? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado y todo es purificado por la sangre. En el Antiguo Testamento, cuando se consagró el templo, se roció sangre. El día de la expiación, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba sangre para expiación. Los utensilios del templo se purificaron con la sangre rociada. Los a Aarón y a sus hijos los rociaron con la sangre para consagrarlos. Todo en el Antiguo Testamento se purificaba con la sangre. Por eso le voy a decir, la promesa de Dios no sería factible llevarla a cabo si no se cumple la otra parte del pacto de Dios que tiene que ver con la sangre, el pacto de la sangre. Ahora, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hace efectivo la salvación de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, los judíos en el día de hoy no han sacrificado por 2000 años. Y el sacrificio no ha sido continuo porque fue suspendido. No están bajo la sangre. Por lo tanto, los judíos se quedan en la gran tribulación y padecen persecución. Pero hay aquí la buena noticia para Israel, y es que en medio de la gran tribulación la mujer da a luz al hijo. Y esta no es una profecía preterista del pasado. Esto está hablando de algo que ocurrirá en Apocalipsis. En el libro de Zacarías, nosotros miramos en una forma bien clara cómo a los judíos, dice, harán llanto por Jesucristo. Cuando, dice, como muerte por de primogénito, cuando se den cuenta que a este que crucificaron era el Mesías, que todavía ellos están esperando, pero su venda le será quitada, entonces serán salvos. Se da cuenta. Y aquí vemos nosotros que en medio de la gran tribulación, Israel entonces reafirma su fe. Y vemos nosotros que aquí donde aparece, dice, otra señal en el cielo, un gran dragón. Acuérdese que el dragón tipifica al diablo. Y más abajo dice que el dragón es el diablo, la serpiente antigua. Dice el dragón rojo, que tenía 7 cabezas, es decir, 7 reinados o 7 reinos poderosos, y 10 cuernos. Amén. 7 cabezas son 7 reyes que gobernarán a las 10 regiones o las 10 naciones poderosas que se van a conglomerar y que ya se están conglomerando en el mundo. Y el diablo mismo será el jefe de ellos. Todo apunta hacia Europa, a la Europa unida, a la restauración del Imperio Romano antiguo, que se refleja en la Europa unida, en los 10 dedos del sueño de Nabucodonosor, de la gran imagen de la estatua, de los famosos imperios del mundo. Pues prácticamente se mira esto y vemos al diablo a la cabeza. Yo he dicho que esta Europa fue los países europeos fueron los aliados tradicionales de los Estados Unidos de América todo el tiempo. Es más, cuando Hitler en los años de 1939 a 1945 peleó y trató de conquistar toda Europa, quien salvó a Europa fue Estados Unidos de América, cuando Estados Unidos entró en la guerra contra Japón y contra Hitler, y desde Inglaterra lanzaron la invasión a Francia, que había sido ocupada por Hitler, y de ahí pues prácticamente ganaron la Segunda Guerra Mundial. Nosotros miramos de una forma prácticamente sorprendido cómo Europa en el día de hoy se está convirtiendo no solamente en una competencia, sino en un archienemigo de los Estados Unidos, y Francia a la cabeza. Note usted, los franceses tradicionalmente siempre fueron aliados de los Estados Unidos de América. Es más, la guerra de independencia de los Estados Unidos de América contra Inglaterra jamás pudo haberse ganado si no hubiera sido por los franceses. ¿Sabía usted que Francia apoyó al general Washington, el padre de la independencia norteamericana y primer presidente de los Estados Unidos? Le apoyó con dinero, le apoyó con arma, porque Francia e Inglaterra eran enemigos. Y acuérdese del dicho popular que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, pues con la guerra de independencia de las colonias americanas contra Inglaterra, Francia miró una coyuntura de que iban a tener muy entretenido a los ingleses, y a Francia le convenía que Estados Unidos hiciera guerra contra Inglaterra para debilitar el gran poderío imperial inglés. La armada inglesa era tremenda. Pues Francia dio dinero, dio armas, dio apoyo logístico. Y también Francia le dio barcos, varios barcos, muchos barcos de la armada francesa. Estuvieron ayudando a los bloqueos de los puertos para no permitir que la armada inglesa entrar a puertos norteamericanos o a puertos de las colonias. Estamos hablando de los años 1776, 1778, en los años 1700, finales de los 1700, cuando la independencia de los Estados Unidos de América. Como prueba de la perenne amistad entre Francia y Estados Unidos de América, Francia les regaló a Estados Unidos de América la Estatua de la Libertad. ¿Sabe usted que la Estatua de la Libertad, que está en la isla, una pequeña islita, yo por ahí me ha tocado volar, yo he sobrevolado esa área por ahí. Yo tengo un hermano que también es piloto, como yo, y hemos volado en esas áreas allí, sobre la isla de la libertad, la Governor Island. Eso está un poquito al sur de la, un poquito al sur de la isla de Manhattan, entre el río Hudson, cuando se abre hacia el Atlántico, bien cerca de donde están las Torres Gemelas, pues ahí está la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad fue un regalo que Francia, eso no lo hicieron los americanos, eso lo hicieron los franceses, un regalo que Francia le regaló a Estados Unidos de América como premio por su independencia de Inglaterra. Le estoy contando todo esto para que usted entienda que la Europa unida, pues, una vez fue amigo entrañable de los Estados Unidos de América. Es más, no solamente Europa, sino también que después Asia, bueno, Asia y el mundo entero, pero hablando de Europa, bueno, Inglaterra, después de la independencia y todo eso, hubo una reconciliación. Inglaterra siempre ha sido un aliado de Estados Unidos. E Inglaterra no se ha torcido contra Estados Unidos de América, sencillamente porque la gratitud de Inglaterra, porque Estados Unidos de América fue que salvó a Inglaterra de una destrucción completa por Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no solamente eso, Francia debía de estar agradecido, porque la invasión de Normandy del día D, que le dio la libertad a Francia, costó muchas vidas norteamericanas. Francia se le olvidó eso. Y Francia en el día de hoy es el archienemigo de Estados Unidos, hasta cierto punto. Y no se diga otros países que están en los dos bordes, que están siendo influenciados por el antiamericanismo de Francia. Y nosotros miramos, si vamos a la Biblia, le estoy comentando la situación política, y si nosotros vamos a la Biblia, si nosotros nos adentramos a la palabra del Señor, obviamente es clarísimo, hermanos, lo que aquí el Señor nos habla, el Señor nos dice en su palabra, cuando atestigua de que en la cabeza de el dragón que atacaría o intentaría eliminar a los judíos en estos últimos tiempos es cabeza de 7 reyes y de 10 naciones. De 10 naciones. Hay algunos que en el día de hoy dicen que no son 10 naciones, sino 10 regiones del mundo, sean regiones o sean naciones. Estamos viendo de un gobierno federal, un gobierno, un conglomerado mundial que es diferente, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos o a otros gobiernos, cuya cabeza sería el diablo, Satanás mismo. Y yo quiero que usted note que prácticamente el primer punto con respecto a este odio que nosotros miramos contra Estados Unidos y contra el mundo civilizado de los islámicos y de otros pueblos, por ejemplo, naciones y países, ese odio que nosotros miramos, pues prácticamente va enfilado a un odio contra Israel. Alguien me preguntó en este mismo programa, hermano, ¿y por qué razón odian tanto a los judíos y al pueblo de Israel? La respuesta es bíblica. Es Israel, y fue Israel quien nos dio, en forma de esta mujer que aparece aquí, el hijo varón, que será rey para siempre. Israel nos dio a nosotros a Jesucristo. Y el diablo es un archienemigo de Jesucristo. Desde el principio del tiempo, desde el principio mismo, cuando el diablo pecó, si usted va a Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, vemos que el diablo quiso usurpar el puesto de Cristo. El diablo quiere ser parte de la deidad, endiosarse. El diablo le molesta todo lo que tiene que ver con Jesucristo, que es su archienemigo. Y Israel fue el pueblo elegido por Dios para traernos a Jesucristo, para darnos el Antiguo Testamento, para darnos los requisitos y darnos a conocer a Jehová Dios. Y nos trajo al Salvador Jesucristo. Ese es el odio del diablo. Todo aquel que se ponga en contacto con Cristo, o hable de Cristo, o algo tenga que ver con Jesucristo, tendrá el odio perenne de la serpiente antigua. Y si no fuera por la protección de Dios, ni usted ni yo lo estaríamos haciendo, porque el diablo odia a la iglesia y odia a Jesucristo. Mas el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y a Israel se le dijo en promesa que después de todos sus sufrimientos, al final, todo Israel sería salvo. Mañana continuamos hablando de esto, pero ha llegado la hora de nosotros ahora abrir las líneas telefónicas 713-991-5760 y abrimos para sus preguntas. 713-991-5760. Por eso decimos que tenemos que estar preparados y hay una razón muy, pero muy poderosa. ¿De acuerdo? Por eso, velar. 713-991-5760. Gloria a Dios. 713-991-5760. Amén. Bueno, cuando el hermano Luis Cerna escribió este canto, velad, quizás jamás pensó que este canto sería el arma de guerra para advertirle a un mundo entero que Jesucristo viene. Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido. Este es el canto que le dice a la gente, prepárate. Así dice el Señor. No de 713-991-5760. Bueno, las líneas están abiertas y ya estamos, hermano, en nuestra segunda media hora. Así que haga su pregunta sobre el tema, cualquier tema que edifique a la vida del que escucha y a la vida suya. Somos Diálogo Pastoral. Que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. Llamada por aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, hermano, ¿cómo está? Yo aquí trabajando y no me pagan. Ah, el Señor le va a dar su merecido reward. Bueno, pero mi merecido no como castigo. Bueno, ya, vamos al punto, adelante, mi hermano. Hermano, lo felicito porque el trabajo de usted, muy pocos se atreven a hacerlo. Pero le tengo una preguntita, hermano. A ver. ¿Usted me puede hablar un poquito sobre lo que es el legalismo y el legalismo en las iglesias, por favor? Bueno, cuando nosotros hablamos de legalismo, tenemos que definir lo que es legalismo. Se ha definido la palabra legalista cuando alguien, por ejemplo, es apegado a lo que es legal. En ese sentido, legalismo tiene una connotación positiva. A mí me llaman, por ejemplo, legalista. A mí me dicen, no le hagas caso a De León porque es un legalista. Y me llaman legalista porque me apego a la Biblia. Amén. Ahora bien, la connotación negativa que se le ha dado al término legalismo es cuando gente, por ejemplo, ponen mandamientos y doctrina de hombre, subyugan, lavan el cerebro y manipulan a la gente para que hagan lo que ellos quieran, en contra de lo que la palabra de Dios dice, y esclavizan a la gente. Así es. Entonces, a eso es que la gente se refiere cuando se le llama legalismo. ¿De acuerdo? Exacto, yo estoy de acuerdo. Hay también una palabra que va con que la reverencia. Tenemos que tener reverencia hacia el Señor. Pues claro que sí. En otra palabra, la gente le cambia los términos a las cosas. Y yo le digo, cuando nosotros vivimos la Biblia, nosotros no somos legalistas. Amén. Pero los liberales, a la gente que vive la Biblia, le llama legalista, fundamentalista, y les critican y le murmuran y le rechazan. ¿Ok? Y así es, hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Nada más quiero saber si va a haber salvación en la gran tribulación. Sí, hay salvación en la gran tribulación. Israel se salva en la gran tribulación. La gente que no escuchó el mensaje tendrá un lugar para escuchar el mensaje en la gran tribulación. Y el que no entendió el mensaje. Los muertos que se murieron no tienen salvación en la gran tribulación. El que se murió sin Cristo se perdió. Pero el que esté vivo podrá escuchar el mensaje. Y eso lo vemos en la Biblia. Hay varias pausas en medio de los castigos de la gran tribulación donde gente se salvará. Y vemos nosotros que en Apocalipsis 14 dice, ¿quiénes son esos que están vestidos de blanco? Dice, son los que salieron de la gran tribulación, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Esos son salvados. Y note usted que son vestidos de blanco con palmas en las manos. No tienen corona, porque la iglesia es la única que lleva corona. Por lo tanto, no son iglesias, sino gente salvada en la gran tribulación. Gracias, hermano. Muy amable. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Hello. Y adiós. Muy bien. Síganos llamando. Línea libre. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Tocante a las personas que tienen 53 años, ¿pueden entrar, hombres, estoy hablando de personas hombres, pueden entrar a la menopausia, hermano? ¿O cómo se les llama? Bueno, yo no quisiera ponerme a hablar de medicina ahora, estamos hablando de cosas más importantes. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. Cuando Moisés murió, su cuerpo fue peleado por un ángel y Satanás. ¿Cuál era la idea de Satanás? La Biblia no nos dice cuál era la idea. Yo supongo, y son suposiciones mías, que alguna cosa buena no tendría el diablo con eso. Pero la idea no era buena. La Biblia no nos dice. Entonces, si la Biblia no nos explica, cualquier cosa que yo diga es especulación. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Entendió lo que le dije? ¿Hello? Bueno. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería saber, para las personas que son salvos en la gran tribulación, ¿son las personas que nunca escucharon la palabra o son los que aún están en las iglesias? El que está en la iglesia escuchando el evangelio, que rechazó a Cristo y no se salva, se le aplica Hebreos, donde dice, han pisoteado la sangre. Y el que pisotea la sangre no queda más sacrificio. Si alguien sabe, entendió el evangelio y no aceptó a Cristo, o no buscó a Cristo, o rechazó voluntariamente a Cristo, da sí para ese. Ahí termina ese. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Así dice el Señor, no dejes perder tu corazón. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos si despreciáramos una salvación tan grande? En otras palabras, hay muchos versículos bíblicos que nos dicen, en el libro de Filipenses nos habla y nos dice a nosotros en una forma bien clara que tenemos nosotros que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay muchos versículos bíblicos. Y dice que el que retrocede se pierde. En el libro de Hebreos, muchos versículos nos habla la Biblia. Entonces, yo creo que esto está claro. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. La palabra escriba, hermano, ¿qué significa? Un escriba era una persona que normalmente eran los copistas, los que escribían. En el Antiguo Testamento eran gente analfabeta y había gente que se especializaban en las lenguas, en saber escribir, en saber leer. Y estos eran secretarios, amanueces, escribanos. Eran personas tenidas de muy alta capacidad. Muchos de estos escribas eran fariseos, de la religión de los fariseos, y otros de ellos pues eran sacerdotes. Por ejemplo, vemos nosotros, Esdra era escriba y era sacerdote, eran gente muy educada y eran tenidos con mucho aprecio. Eran las personas que muchas veces enseñaban, como sabían las escrituras, sabían leer. Y cuando las escrituras se dañaban, se ponían viejas, eran las personas que copiaban el texto del original. Como no había fotocopia, ellos lo copiaban a mano. Y de esta manera, estos eran los escribas. Habían los famosos masoretas. Y esto es lo que escriba significa. ¿Okay? Oh, okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Una pregunta que quisiera que usted me dijera con una sola palabra, que no sea revelación. El libro de Apocalipsis, ¿cómo lo simboliza o cómo lo nombraría usted, aparte de ese nombre que se le ha dado como de revelación, en base a todo lo que hoy en día se está viviendo, las guerras, los ataques terroristas, los maremotos, terremotos, tantas enfermedades, tantos virus, tantas cosas? ¿Cómo revelaría, cómo le llamaría usted ese libro? Es que yo no puedo llamarle diferente a lo que el Dios mismo dijo. Dijo, Juan, esta es la revelación. Y eso es lo que la palabra Apocalipsis significa. En el título del libro, ahí está la descripción. Ok, hermano. Todo lo otro que yo diga es invento mío y no quiero inventar. Okay. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Oh, mire, hermano, yo quería salir de una duda. ¿El que muere sin Cristo o va derecho al infierno o está en el lugar de espera antes de...? El que muere sin Cristo, Lucas 16 dice, se va al Hades. Ah. Y luego en Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos habla y dice que del Hades saldrán en la segunda resurrección después del milenio. El Hades devolverá a sus muertos para ser juzgados y echados en el lago de fuego. Entonces no están ahorita directamente. Bueno, ya le contesté, yo creo que usted entendió, ¿verdad? Ah, ok, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Lamentará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral, dialogando con ustedes. 713-991-5760, la línea está libre ahora. Esa es la trompeta que dice, velad porque Cristo viene. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Quisiera hacerle una pregunta. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? El alma... Nomás que me la contesta ahí, así nomás, porque voy a cortar ahorita. Ok. El alma sencillamente es el centro de nuestros sentimientos, conciencia, voluntad. Y el alma, Dios la puso para que nos relacionáramos sentimentalmente. Usted siente, usted ama, usted tiene sentimiento y tiene inteligencia. Y tiene conciencia y conocimiento porque tiene alma. El espíritu nuestro es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos relacionarnos con las cosas espirituales. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es la siguiente, lo que pasa es, esas personas que están en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Acaba usted de decir acerca del alma, ¿verdad? Que... Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es por qué esas personas a veces pecan de una manera demasiado cruel. Bueno, no hay... Bueno. Ahí lo escucho en el aire. Ok. Vamos a analizar eso. Buena pregunta. La otra persona que está en la línea me espera. No me cuelgue, por favor. ¿Por qué, dice, pecan demasiado cruel? Todos los pecados son iguales, obviamente. Y nosotros tenemos la tendencia de clasificar pecado. Es decir, tal cosa es más pecaminosa que otra. Pero... todo pecado es desviación de lo que Dios ha dicho. ¿Sabía usted que la raíz de todos los pecados es el orgullo? Satanás es el padre de todos los pecados. y la desobediencia. ¿Y sabía usted que Satanás, su único pecado al principio, fue sencillamente el orgullo? Dice que por la multitud de contrataciones se creyó muy grande y quiso usurpar un lugar porque era orgulloso. Y de ahí vienen todos los pecados. ¿De acuerdo? Por eso la paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos la tendencia de andar clasificando pecado y decir esto es más pecado que aquello. Todo pecado, el que usted crea que es menor, el que usted crea que es mayor, le mete en el infierno si no se arrepiente. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Bueno, de acuerdo a lo que escuché hace ratito, ¿cuál es la diferencia entonces entre Hades y Lago de Fuego? El Hades es un lugar temporal donde están los muertos sin Cristo esperando el juicio final. Amén. Lo mismo que el paraíso es un lugar que está en el cielo, donde están los muertos con Cristo, esperando el retorno de Cristo y la resurrección para reinar eternamente con Él. Así, entonces, así como el paraíso que está en el cielo y la gente está en comunión con el Señor, los muertos están en el paraíso esperando la resurrección con Cristo. Asimismo, el que está sin Cristo está en el Hades esperando la resurrección sin Cristo para ser echado en el lago de fuego. Pero los dos son lugares igual de tormento. No, no son lugares. El paraíso no es de tormento. No, el Hades y el lago. Claro, hay fuego. Léase Lucas 16. Okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, quisiera hacerle una pregunta. Si le baja su radio, le puedo atender. Claro que sí. Al rapto, por ejemplo, lo que yo he escuchado de otras personas, claro, que quiero que usted me dé su opinión personal. Por ejemplo, dice que cuando Cristo muere por nosotros, ¿verdad?, Él sube al cielo y nos deja el Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora, dicen que el rapto no va a ocurrir, supuestamente lo que me dicen estas personas. Yo no quiero confundirme porque en los últimos tiempos yo le dije a estas personas vendrán... ¿qué es lo que le dicen estas personas? Dicen ellos que el rapto viene de dentro de usted hacia afuera. Mire, no nos hagamos nosotros ignorantes. Y si nosotros entendemos, por ejemplo, la Biblia, en Primera de Tesalonicenses 4, dice que Cristo descenderá del cielo. No, Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 13 al 16. Cristo desciende del cielo, y si desciende del cielo, aunque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, vemos nosotros que Jesús, el Hijo, desciende del cielo a levantar la iglesia. Obviamente quien impulsa la iglesia y quien hace el cambio, dice, porque seremos transformados, Corintios 15, seremos completamente transformados. Quien genera la transformación y el levantamiento hacia las nubes a encontrarnos con Cristo es el Espíritu Santo. Pero tercera persona de la Deidad. Pero Cristo, segunda persona de la Deidad, desciende del cielo a las nubes. Entonces, son dos cosas. Cristo viene y nosotros nos levantamos y Él nos llama con voz de mando, voz de trompeta, y el Espíritu Santo desde dentro de nosotros nos transforma y nos impulsa. ¿Se entendió? Sí, correcto. Okay. Lo único que, por ejemplo, como le digo, bueno, pero no le importa a usted lo que la otra persona le diga. Yo quiero la verdad. Bueno, pues ya yo le dije, ya yo le dije y no tiene por qué confundirse. ¿Ok? Claro, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. ¿El que no quiere ir a él está en contra de Dios? ¿A él? ¿Quién es él? A Israel. ¿El que no quiere qué? A Israel. ¿El que no quiere ir a Israel? No, el que no ama a Israel, porque tengo una vecina que ella dice que es muy buena. Bueno. Hay una escritura que dice, Dios le dijo a Abraham, el que te maldiga, yo lo maldigo. Y el que te bendiga, yo lo bendigo. Punto. ¿Ok? Amén. Amén. Y la iglesia debe amar a Israel. Amén. Pablo dice en el libro de Romanos, dice que nosotros somos injerto en la vida verdadera. Dice, y si tú eres injertado en la vida verdadera, dice, ¿por qué te mofas? ¿Por qué? ¿Por qué te burlas? Dice, si tú que fuiste injertado, que era advenedizo, que era extranjero, que estaba fuera, que no era de la naturaleza, fuiste puesto en la raíz. Nosotros hemos sido plantados en la raíz. Las ramas, Israel, son marchitas y han estado marchitas, pero la raíz está. Y de esa raíz nosotros hemos comido, estamos comiendo. Dice, si tú vives porque está plantado en la raíz, porque te mofa de las ramas marchitas, dice Pablo. Dice, no sabes que así como tú estás viviendo de la raíz, ellas que son ramas naturales, dice, pueden volver a reflorecer en cualquier momento. La Biblia dice, y tú dices la Biblia, y la palabra de Dios es clara en el Nuevo Testamento al respecto. Síganos llamando 713-991-5760. Velar. Porque no sabe cuándo Cristo viene. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes. Dios le guarde y le bendiga. Gracias, amén. Pastor, siguiendo este tema de conversación, yo estoy preocupado porque estoy tomando muy en cuenta esto. Una persona como yo que no acepta las atrocidades de esta nación que ha adoptado el nombre de Israel. No, ya comenzó mal usted. ¿Qué es eso de nación que ha adoptado el nombre? Ya comenzó. Tanto y anda chueco. Bueno, usted anda chueco, hermano. ¿Cómo ve? Antes de usted decir que Israel este supuesto que ha adoptado el nombre, yo ya a usted mismo, ya yo le expliqué el origen de los palestinos y duró 15 minutos del programa predicándole y explicándole esto. Ya colgó aquel. Predicándole y hablándole de esto. Y yo creo que aquellos 15 minutos que hablamos, estuvimos bien claros. No pude convencerlo porque usted no se deja convencer, pero yo le expliqué todos los puntos convincentes. Y ahora me sale usted de nuevo con lo mismo. Entonces ahí lo dejamos. Ok. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Su programa es de gran bendición. Amén. Tengo una pregunta que se lo he hecho a mi pastor, pero él no me ha podido responder. Uh-huh. El libro de Apocalipsis habla de que el ángel tiene los siete espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos siete espíritus de Dios? Los siete espíritus de Dios es la manifestación plena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno, pero se manifiesta en su plenitud. Acuérdese que el número siete significa manifestación plena. Se ha descrito teológicamente que son las siete manifestaciones del Espíritu Santo en sus la llenura, el bautismo, la guianza, en fin, todos los ministerios del Espíritu Santo. Entonces, para hablar en una forma general, se habla de la manifestación plena del Espíritu Santo. Cuando usted diga, yo tengo los siete espíritus, lo que está diciendo es, el Espíritu Santo vive y se manifiesta plenamente en mi vida. Jesucristo dice que tiene la manifestación plena del Espíritu Santo en su vida. Ok, pastor, gracias. Cuando estaba aquí como hombre. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Hace un momento un hermano le hizo una pregunta acerca de las personas que por qué pecan tan deliberadamente, ¿verdad? Bueno, él no habló deliberadamente, él habló de clasificación de pecado. Él dijo, hay pecados tan horribles. Una cosa es pecar deliberadamente. Y otra cosa es cometer atrocidades. Él habló de atrocidades como, por ejemplo, asesinato, violaciones y cosas que son tan destructivas. Entonces, él habló de eso. Y mire, el hermano tenía otra pregunta para ustedes. ¿Y cómo sabe usted que el hermano tenía otra pregunta? Es que yo ando con él. Entonces, pues pásemelo a él entonces. Es que como él está ocupado ahorita, pero aquí se lo paso. No, bueno, ok. Pero mire, tiene 30 segundos. Bueno. Oh, ok, no llegó el hermano, ok. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hola. Y adiós. Ahí no había nadie. Ya casi nos vamos, estamos llegando a la recta final. No dejes perder tu corona, velad, él ya no tardará con poder y gloria. Quiero dejarle el número de mi hermano Luis Serna, sí señor, para que vaya a velar por ahí a su congregación cantando. 713-779-6493 está disponible, él y su esposa, llámele. 713-779-6493, una llamada por aquí que será la última. 30 segundos tiene, adelante. Hello. Bueno, ese me luce a mí que se molestó por algo. ¿Qué? quizás. O quizás no me escucho, vamos a darle el beneficio de la duda. Somos el Diálogo Pastoral y ya hemos llegado al final, final, final. Si usted no tiene una iglesia y desea venir a visitarnos, viernes, sábado y domingo usted puede hacerlo. Amén. A ver, 30 segundos. Buenas tardes. Hello. Bendiga, hermano. Adelante, rapidito. Sí, quisiera hacerle una pregunta. Rápido. Sobre aquellas personas que cada rato se salen del camino del Señor. El por qué no pueden estar Bueno, número uno, este tipo de personas dice que no le aprovecha el oír por no tener fe. No tienen fe salvadora. Y en la otra cosa ahí es que este tipo de personas que entran y salen, entran y salen, entran y salen, llega el momento donde se endurece su corazón en una forma tal que ya el evangelio no le entra y corren peligro de perdición. ¿Ok? Dios le bendiga. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Dios le bendiga y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.